Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:05 en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos al ministro Fidel Barbarito, además en la coordinación general al camarada Vladimir Sosa, en las diferentes coordinaciones a Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez y Gustavo Villapol, y en los controles al camarada Roberto Pucci. Hoy, bueno, hay mucha información bastante seria que tenemos que hablar el día de hoy. El problema de la UCB que ayer votaron, un grupo pequeño de sus profesores, los que están inscritos en FAPUP, votaron por unir a la universidad al paro indefinido que ellos están realizando. Un paro que supuestamente es que por un lado hay una necesidad legítima, que es el aumento del salario de los docentes, pero que sobre esa necesidad legítima están montando razones políticas y politiqueras. Una razón politiquera, básicamente, unirse al ataque al gobierno nacional. Vamos a tener en un momento a Kevin Ávila, estudiante de la UCB y una de las víctimas del fascismo de la rectora Cecilia García Rocha, quien fue expulsado de la UCB hace apenas unos días. Vamos a escuchar un momento de parte del testimonio, lo que nos tiene que decir sobre esto. Y después vamos a tener un tema igual de serio e igual de grave, cuidado y no más grave, que es el tema de que han surgido ya pruebas directas de algo que, bueno, que muchos suponíamos que pasaba, pero que ya está totalmente comprobado, que es que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense tiene acceso total y completo a todos nuestros correos electrónicos, a todo lo que es nuestros correos de Gmail, nuestros correos de Yahoo, nuestros correos de Hotmail, todo eso. Tienen ellos acceso total y completo. Vamos a ver cómo es eso, pero eso lo vamos a ver en la segunda media hora de este programa. Ahorita vamos a refrescar un poquito, vámonos a música. Vamos a escuchar a los camaradas de La Raíz, grupo español de rock, y Los Chicos del Maíz con la canción que ellos dedican, a pesar de que ellos son de España, ellos dedican esta canción a Latinoamérica. Se llama Donde Duerme el Chamán. Grita, grita como testigos del futuro. Salgan de las minas, les daremos duro. A esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente. Sois el ejemplo del sudor y la sangre, y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Dales, dales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla, y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina. La la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables. Que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed. Quien aprende de su historia no repite, ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más Camilos, más Guevaras, más obreros, más campesinos. Con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! Viviremos y venceremos. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar. Se escucha el grito latinoamericano. En las montañas que duerme el chamán. Dos y 11 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Si bien somos un programa de software libre, no podemos quedarnos, oye, mudos viendo como las cosas que están ocurriendo en la UCB y quedarnos callados y hablar de programitas y de software y ignorar estos hechos que, bueno, a nuestro juicio son bastante graves, ¿no? Hace año y medio, en noviembre del 2011, nosotros entrevistamos aquí a Kevin Ávila, un compañero, camarada, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, porque en aquel momento la rectora de la universidad, Cecilia García Rocha, había decretado su expulsión. Ella y el Consejo Universitario de la UCB, ellos por unas denuncias que Kevin y otros compañeros habían hecho en torno en ese momento a la carne podrida, carne en mal estado que se estaba ofreciendo a los estudiantes de la universidad en el comedor. En ese momento ellos lograron introducir a través de un tribunal, lograron revertir esa expulsión. Pero entonces hace apenas unos cuantos días nos enteramos de que la rectora Cecilia García Rocha, no sabemos de qué forma, si legal o si ilegal, ignoró esta decisión del tribunal y decidió expulsar al camarada Kevin Ávila por un año, ¿no? Esto también se está uniendo con otros hechos, como por ejemplo lo ocurrido el día de ayer se realizó un referendo en la Universidad Central de Venezuela, en el cual votaron 2.150 profesores de la universidad. En esa universidad hay más de 11.000 profesores, pero bueno, votaron nada más, creo que son los inscritos en FAPUR los que podían votar, los que podían decidir, ¿no? Y en esas elecciones ellos decidieron, en esa votación, 1.200 de esos profesores votaron por el sí para unirse al paro de FAPUR. Ello a pesar de que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ha estado haciendo diligencias y ha estado sentándose en mesas de diálogo justamente para solucionar el problema grave que es el del salario de los profesores, que bueno, yo pienso que ellos tienen todo el derecho a sus reivindicaciones, ¿no? Sin embargo, este paro, más que reivindicativo, parece un paro político. Tenemos en estos momentos en línea justamente a Kevin Ávila, camarada de la UCB, que fue expulsado por decision de esta señora Cecilia García Rocha. Kevin, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo, gracias por permitirme participar en tu programa. No, gracias a ti, Kevin. Oye, Kevin, queríamos conocer en primer lugar qué es lo que ocurrió con tu expulsión. O sea, nosotros sabemos que la expulsión, esa expulsión injusta que se te hizo en 2011, en noviembre de 2011, fue revertida por un tribunal, pero ahora nos enteramos de que ella decidió expulsarte igualito. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Las autoridades universitarias ya lo han hecho de forma reiterada. Se molesta mucho cuando uno hace denuncia de las irregularidades en el manejo del presupuesto universitario, ¿no? Lo que generó, como bien lo dijiste en tu explicación, la apertura del expediente, la sanción disciplinaria en mi contra fue una denuncia que nosotros hicimos en el comedor con el tema de unas chuletas podridas, ¿no? Pero ahora vemos cómo nuevamente, luego sospechosamente, ¿no? Después de una denuncia que fuimos a entregar en la comisión de la permanente de Contraloría, la Asamblea Nacional, donde fue admitida la denuncia que nosotros hicimos, pero además de ello, se ha incorporado otros elementos, otras pruebas de corrupción dentro de nuestra casa de estudio, bueno, nuevamente activan ese proceso disciplinario como acostumbra la autoridad universitaria, ¿no? Violando todo proceso, violando el debido proceso, el derecho a la defensa, violando todo lo que establece nuestro marco jurídico, ¿no? Nosotros creo que yo lo he dicho una y otra vez, ¿no? Y lo mantengo. Yo creo que no es un ataque contra Kevin Ávila, sino evidentemente un ataque contra el movimiento estudiantil revolucionario, quien viene dando una lucha importantísima en los cambios y transformaciones de nuestras universidades autónomas, ¿no? Es un intento de callar las voces, de frenar, de decir, denúnciame y expulso. Y si tú denuncias la corrupción, te expulso. Si tú hablas más del sistema que nosotros tenemos aquí en el interno, te votamos, ¿no? Y eso pudiera generar algún miedo en la comunidad universitaria, cosas que creo que no será posible ni viable callar, ¿no? El movimiento antirrevolucionario, quien está convencido de que la transformación universitaria no es sola, hoy se convierte en una deuda, ¿no? Social. Así es, Kevin. Estamos leyendo aquí una nota del 9 de mayo, ¿no? Justamente de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional. Ellos decidieron investigar y podrían interpelar en las próximas semanas, dice esta nota, a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, luego justamente de unas denuncias que ustedes colocaron. Aquí cita declaraciones del presidente del ente legislativo, Pedro Carreño, de la Comisión de Contraloría. Él informó, bueno, entre otras cosas, habla acerca de lo que es el uso de los estadios, el estadio de béisbol, el estadio olímpico de fútbol y el aula magna, que al parecer no explican las autoridades de la UCB el uso que se les da, la forma como se cobran. Se habla de que se tratan como si fueran empresas privadas. No sé si podrías profundizar un poquito en eso, Kevin. Sí, fíjate, una de las cosas que estaba dentro de la denuncia fue precisamente cómo las autoridades universitarias han mercantilizado nuestro espacio universitario, que son en primer lugar, bueno, para el disfrute pleno de la comunidad ucevista, pero además de ello para el pueblo venezolano, porque esta universidad le pertenece a todo el pueblo independientemente si estudia o no aquí, ¿no? Y esa fundación UCB, creada evidentemente para no rendir cuentas, para manejar el dinero de forma inescrupulosa a sus intereses y a su propósito, nuestros espacios han sido secuestrados por ellos para su mercantilización. En lo que es el aula magna, lo que es el estadio olímpico, lo que es el estadio universitario, son espacios que la comunidad ucevista no puede utilizar porque ha sido alquilada. Fíjate que cualquier persona, cualquier grupo cultural de la Universidad Central de Venezuela que vaya ahorita a la aula magna a solicitarla porque quiera hacer uso de ella, le dicen que no, porque sencillamente está alquilada por 2 años a una empresa de eventos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, en primer lugar estás afectando y estás violando los derechos de la comunidad civil, pero en segundo lugar, mucho peor cuando no siquiera sabemos a dónde van todos esos recursos. Nosotros introducimos todos esos elementos dentro de la comisión, quien, bueno, agradecido muchísimo la comunidad ucevista por esta atención de la Comisión de Contraloría, quien se prestó, ¿no?, para ayudarnos en este combate duro que hay contra la corrupción dentro de la UCB, y que además nosotros en ese día también denunciamos que esa corrupción pasó a niveles incluso superiores de convertirse en una mafia. Nosotros, mientras denunciamos el tema con la utilización de los estadios en nuestra universidad aquí, se nos incluso hay que recordarlo, y eso salió por los medios de comunicación, hasta grupos armados fueron y nos sacaron amenazando con nuestras vidas y todo eso, nos sacaron de nuestra protesta legítima, ¿no? Es decir, que el tema de la corrupción ha trascendido incluso a convertirse en una mafia donde se atenta contra la vida de las personas que hacemos la denuncia, ¿no? Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, como dije inicialmente, no para nada menoscaba o debilita el espíritu del estudiante universitario, y nosotros vamos a seguir en pie de lucha para que nuestra universidad no siga siendo esa herramienta de la derecha venezolana para la desestabilización, para actuar contra la patria, contra nuestro proyecto, sino más bien por el contrario, sea una universidad al servicio del país, al servicio del proyecto socialista, al servicio del proyecto por el cual los venezolanos hemos venido ratificando una y otra vez en estos 14 años a través del proceso electoral. Kevin, una pregunta. Yo tengo entendido que la UCV tiene el mayor presupuesto de todas las universidades de Venezuela, ¿no? Sí. Incluso un presupuesto muy superior al de, por ejemplo, el de la UNEFA, que tiene 5 veces más estudiantes, el de la UVB, que tiene 4 veces más estudiantes. Bueno, incluso tiene un presupuesto que tengo entendido, no estoy seguro, pero tengo entendido que es incluso mayor que el de algunos estados, ¿no? Así es, sí. La pregunta que te hago es, mira, ¿se ha logrado en algún momento auditar una auditoría, digamos, imparcial, justa, para saber a dónde está yendo ese dinero? ¿Por qué, a pesar de que tiene uno de los presupuestos más altos del país, sin embargo, los profesores se quejan de que están mal pagados, los preparadores se quejan de que las becas que ellos reciben son de 400 bolívares, los investigadores dicen que no hay dinero para investigar? ¿Se ha podido hacer alguna auditoría? Sí, fíjate, una de las cosas que nosotros hemos hecho muy claro, ¿no? Y que la derecha intenta siempre tergiversar, desviar, ¿no? Es que nosotros en ningún momento no hemos negado a la posibilidad que se requiera más presupuesto a nuestras universidades, ¿no? Nosotros hemos dicho, bueno, además siempre hemos estado del lado de los trabajadores, de los profesores, de los que luchan por una justa reivindicación, ¿no? Como empleados de la universidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué nosotros decimos que primero se necesita tener una auditoría en la universidad? Pues nosotros no sabemos qué pasa con el presupuesto de nuestra universidad, no sabemos qué pasa con los ingresos propios, y si no sabemos qué está pasando con el actual presupuesto, no podemos pedir más. ¿Qué le hemos dicho nosotros a las autoridades? Yo creo que con el sentido común basta por entender. Le hemos pedido que las autoridades universitarias rindan cuentas, digan, mira, está pasando esto con esto, ¿qué pasa con cada bolívar del presupuesto universitario? Bueno, y en función de eso podríamos determinar si hace falta o no el presupuesto, pero lamentablemente ni siquiera lo sabemos. Pero yo creo que hay que decirlo y va más allá. Gino, fíjate, nosotros los estudiantes revolucionarios no estamos pidiendo una propuesta para conocer solamente el presupuesto universitario. ¿Qué queremos nosotros como estudiantes? Además, ¿qué queremos? Viene dentro de la transformación universitaria, bueno, la participación de nosotros en la ejecución de ese presupuesto. O sea, es decir, que el día de mañana nosotros tengamos la posibilidad de decir, el estudiante universitario tenga la posibilidad de decir, bueno, este dinero no se va a gastar en 5 camionetas blindadas para las autoridades universitarias. No, nosotros queremos que se compren 3 autobuses para los compañeros que viven en los Teques, que viven en los Valles del Tuy. Eso lo hemos dicho, ¿no? Nosotros hemos sido bastante claros con nuestras propuestas, hemos sido bastante claros con nuestras banderas de lucha. Lamentablemente a veces la irracionalidad de los sectores de derecha llega hasta tal punto que al punto de la incomprensión. Nosotros, incluso, fíjate, yo ponía hoy en el Twitter, dije que bueno, ante la situación que está ocurriendo en la Universidad Central de Venezuela, los responsables para rescatarla, para recuperarla, para tomarla de nuevo al servicio del país, es el pueblo organizado y si somos los mismos ucevistas. Y la respuesta de la derecha fue que yo dije que estaba diciéndole al Estado que la interviniera, que el gobierno se metiera aquí. Y bueno, ellos siempre juegan a eso, ¿no? Esa es su principal herramienta, lo que es la manipulación, la mentira. Nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros más bien hemos pedido una y otra vez la transformación universitaria, que creo que es el problema de fondo de la actual situación de conflictividad que se vive en las universidades autónomas. Okay. Kevin, una última pregunta. El día de ayer, profesores adscritos a FAPUB realizaron un referendo. En ese referendo, un grupo de ellos, 1.200 profesores, votaron sí a unirse al paro del FAPUB. 885 votaron que no. Hay que acotar que la universidad, por cierto, tengo entendido que tiene 10.000 profesores, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? De esos 10.000, los que votaron fueron nada más 2.000, ¿no? Ahora, la pregunta que te tengo es, al margen de las reclamaciones que podrían ser legítimas en los profesores en cuanto a sus sueldos, ¿hay un uso político que se le está dando a este paro? Sí, fíjate, evidentemente sí, ¿no? Además, eso lo demuestra cómo se hizo. Aquí se hizo un referéndum, hay que decirlo, aquí se hizo una primera consulta electoral donde el no gana, o sea, el no sumarse al paro gana, ¿no? Que la del 17 de mayo, ¿no? Que fue, sí, días atrás, ¿no? Entonces cuando eso pasa, la universidad no se suma evidentemente al paro. Ahora ellos de forma rara y de forma sospechosa tiran otra consulta en nuestra universidad, donde misteriosamente gana el sí, ¿no? ¿Y qué momento dieron para volver, claro, a hacer un referendo? Exacto, ¿no? Eso es como que vamos a hacer hasta que ganemos, ¿no? Hasta que por trampa, como sea, ganemos. Es parte de la actitud que incluso ellos han venido mostrando, incluso con el proceso electoral presidencial que se dio en días anteriores en nuestro país, ¿no? Sí, claro. No están de gustar tan ni que así estaban ellos pidiendo otra vez repetir las elecciones y no sé qué, ¿no? Porque perdieron. Entonces, exactamente pasó aquí en la universidad, pero además de eso hay que decirlo, ¿no? Es una supuesta, además, no se le consultaron a todos los profesores. Pero en dado caso, se supone que así ellos en su discurso, mira, contradictorio, la oposición tiene algo que es mera contradicción, ¿no?, en su discurso. Uno de ellos es que, bueno, ellos dicen que la universidad, el objetivo fundamental es el estudiante, el espíritu de la universidad es el estudiante, ¿no? Siempre en su discurso somos los estudiantes, pero los estudiantes no nos preguntaron ni siquiera, bueno, pues los buenos días, ¿no?, para ese referéndum. A los estudiantes no se nos tomó en cuenta porque... sabemos que la derecha profesoral se cree que son los que tienen todo el conocimiento y la verdad absoluta, ¿no? Pero además de ello, fíjate, otro punto contradictorio que sería bueno que la gente que nos está escuchando lo analice, es que ellos viven permanentemente quejándose de que el Estado, bueno, que cómo es eso, que el Estado está gastando tanta plata en inversión social, que hay que invertir en la empresa privada, que es ella la que saca el país adelante, porque el gasto, hablan de gasto social, ¿no? Entonces, a lo interno, hay un grupo de profesores que utilizando estas banderas para pedir más presupuesto, ¿no? Entonces, y uno se pone a revisar la posición, lo que dicen hoy, lo que dicen mañana, y vas a conseguir 30.000 contradicciones, y la universidad, evidentemente, no es capaz de eso. Nosotros hemos llamado al movimiento antirrevolucionario a alerta, a disfrutar lo que hoy tenemos. El presidente Nicolás, él ya está firmando un monto importante de recursos para el tema del aumento de las becas de la comunidad universitaria. Recordar que hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, somos la quinta potencia de educación superior o de educación universitaria a nivel mundial y la segunda en el continente americano. Recordar que la inclusión en el servicio, la calidad de vida estudiantil ha aumentado muchísimo más con la Revolución Bolivariana. Y eso parte de una voluntad política de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, pero también la participación de todos los sectores. Por ello que hay que siempre llamar a la organización, a la unidad, a estar muy alerta para defender esto. Que nos hacen falta cosas para hacer, sabemos y lo reconocemos, y ningún revolucionario lo niega. Sabemos que nos falta muchísimas cosas por seguir construyendo, pero lo que sí no cabe duda es que hoy tenemos esa oportunidad de que todos construyamos la Venezuela bonita, la Venezuela que el presidente Chávez soñó, que nuestro libertador Simón Bolívar soñó, y anteriormente no. Anteriormente ese deseo, ese sueño de los jóvenes eran asesinados, eran torturados, eran desaparecidos, eran perseguidos. Ok, bueno, muchísimas gracias, de verdad, Kevin Ávila, estudiante de la UCB, que fue, bueno, vilmente expulsado en estos días por la rectora Cecilia García Arocha. Toda la solidaridad de nosotros contigo, hermano, y ojalá estos problemas en la UCB se solucionen pronto y deje de ser utilizada como punta de lanza en esta guerra mediática que hay contra en esta guerra en todos los frentes que hay contra el gobierno venezolano. Vamos a irnos al corte, vamos a irnos a una canción, Puchi, ¿cierto? Nos vamos al corte y regresamos en breve con su programa Cópiate esta radio. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Cópiate esta radio. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. Yo soy Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. También decía Bolívar: no nos caerá la unidad por designios divinos,

Adelante chileno, adelante latinoamericano. Nueva York, un abrazo para ustedes. Viva la cultura de Chile, al pueblo. 2:33 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando al grupo chileno Leguayork con una canción, bueno, que es un clásico original de Violeta Parra y que Mercedes Sosa la ha cantado tantas veces, ¿no? La canción Que Vivan los Estudiantes, Me Gustan los Estudiantes, se llama esta canción. Y bueno, todos pendientes del rollo universitario que hay aquí, el querer de que algunos grupos políticos quieren utilizar las universidades como punta de lanza para la desestabilización, ¿no? Repetimos, aquí queremos separar dos cosas, que una cosa es la necesidad de los profesores, no solamente de las universidades autónomas, algo que estábamos hablando aquí fuera del aire Puchi y yo, ¿no? Sino, oye, también lo que es las misiones educativas, lo que es las universidades como la UBB, lo que es la UNEFA, que muchas veces por tener que estar leyendo este presupuesto tan inmenso de la UCB, resulta que estas universidades experimentales, que es donde se forman la mayor parte de los profesionales del país, oye, los profesores están ganando mucho menos que los profesores de las universidades autónomas, ¿no? E incluso en las misiones, estamos hablando de sueldos de 18 bolívares la hora, ¿no? Oye, son cosas que de verdad hay que reflexionar, ¿no? Que muchas veces por estar complaciendo a estos profesores, a esta gente de la UCB, que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están formando rollo nada más por razones políticas, entonces, oye, tenemos también desasistida nuestra o no desasistida, ¿no? Porque no sería irresponsable decir que es desasistida, pero oye, sí las tenemos como que un poquito de menos, ¿no? Como un poquito más descuidada, y eso pienso yo que no debe ser así. Pienso yo que, oye, que tenemos que ser un poco también más cuidadosos. Recordar que la UNEFA, por ejemplo, la última cifra que leí era que la UNEFA estaba formando a 260.000 estudiantes. La UCB tiene 60.000 estudiantes nada más y la Simón Bolívar tiene mucho menos. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, un tema que queremos hablar el día de hoy, que es un tema que yo creo que es bastante delicado, sobre todo porque todas y todos tenemos correos de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, esos son, bueno, Hotmail ya no se llama Hotmail, se llama Live.com, ¿no? Pero es un tema bastante delicado y que el día de ayer, oye, estremeció prácticamente el mundo. Hoy vimos que Telesur le dedicó un tramo bastante amplio en su noticiero, y es que ustedes conocen que en Estados Unidos existe una agencia que se llama la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? La NSA, por sus siglas en inglés. Se divulgó ayer a través de los periódicos británicos The Guardian y del periódico estadounidense The Washington Post una presentación de PowerPoint que era confidencial, ¿no? Que es confidencial y que mostraba, que revelaba en realidad, que la NSA tiene un proyecto denominado PRINCE, mediante el cual ellos tienen acceso directo a todos los servidores centrales de al menos 9 grandes compañías de internet, de las cuales pueden extraer de cualquier correo electrónico que nosotros tengamos allí, pueden extraer audio, video, fotografías, texto, documentos, registros de conexión, y bueno, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Esas empresas son Google, Facebook, Paltalk, YouTube, que bueno, YouTube, como ustedes saben, pertenece a Google, Skype, que como ustedes saben, pertenece a Microsoft, la propia Microsoft, Yahoo, AOL y Apple, ¿no? Es un tema bastante grave, es un tema bastante delicado, de verdad, porque estamos hablando de que, bueno, primero que nada, que esto no es nuevo, esto es algo que, bueno, que a todas las personas el área de informática, el área de computación y que, oye, inclusive están los viejitos marxistas que hablan con uno, que le dicen a uno tengan cuidado, ¿no? Porque de verdad, el que le ofrezcan a uno correos gratuitos y uno cree que eso está guardado allí, que nadie lo revisa, de verdad, uno parece medio tonto creyendo eso, ¿no? Vamos a leer aquí las notas de Al 1040 y de Washington Post, ¿no? El programa, conocido como PRISM, y el que hasta ahora era altamente clasificado, fue establecido en 2007 y desde entonces ha tenido un crecimiento exponencial. A grandes rasgos, se trata de un programa que permite a esta agencia acceder a la información almacenada en los servidores de al menos 9 compañías con gran peso en Internet. De este modo, podían conseguir material como historias de búsquedas, es decir, lo que usted busca en Google. Lo que usted busque en Google hoy o lo que busque en el pasado, todo eso queda almacenado. El contenido de correos electrónicos, transferencias de archivos y chat en vivo. El seguimiento de esta información confidencial se realizaría sin que fuese necesario solicitar el acceso a los proveedores de Internet o conseguir una autorización judicial. Todo ello aparece en este documento que, al parecer, estaba destinado al entrenamiento de nuevos agentes y analistas senior del Directorio de Inteligencia de la NSA. La presentación de PowerPoint describe esta nueva herramienta como el contribuyente más activo del resumen diario que recibe el presidente de los Estados Unidos, el cual cita datos de PRIMS en 1.477 artículos que le llegaron al presidente norteamericano, a Barack Obama, el año pasado. De acuerdo con las diapositivas, los reportes de la NSA se basan cada vez más en PRIMS y llegan a ser uno de cada 7 reportes que entrega esta agencia. Ahora bien, como decíamos antes, esto no es nuevo, esto se basa también en una serie de leyes que fueron aprobadas desde la época de George Bush, desde el año 2007, en torno a qué hacer con toda la información que pasa por los Estados Unidos, pero que no es de ciudadanos estadounidenses. Es decir, las leyes estadounidenses y la Constitución estadounidense protege a su propia ciudadanía, en teoría, ¿no? Pero no protege a los venezolanos, a los colombianos, a los chilenos, a los italianos, a toda la gente que vive fuera de Estados Unidos, pero utiliza Gmail, pero utiliza Microsoft. Ninguno de nosotros estamos protegidos. Más bien, hay leyes que las vamos a ver ahorita después de la canción. Hay leyes que permiten, que más bien le dan potestad a todas las agencias estadounidenses para revisar todos esos correos que nosotros estamos almacenando allí. Vamos a irnos ahorita a un corte. Vamos a escuchar a un grupo de latinos que se fueron a vivir a Canadá, que se llama Heavy Sounds, y su canción Tumba Mambo. Adelante, Puchi. Llegaron los extravagantes, dando brincos, pasos de gigantes. No hay manera de que nos alcances. Nosotros somos los tumba parlantes. Abra paso porque el chile ya llegó, quemando speakers como mil watts sin amplificador. Con esta mezcla le traemos lo mejor. Celebra su total para que pierdas el control. Manos en el aire, puños en el aire, como si no te importa si los toques en el aire. Le caigo al rap como un hambriento a la comida. Traigo más energía que un rebull con cafeína. Ya llegaron los reyes del mambo. Ya llegaron y vienen gozando. Reventando los cueros, salseando. Miles entre los vienen cantando. Este sol se mezcla con el sol. La rock and roll, revolución es tradición. Oh. Somos tumba parlantes. Siempre vamos pa'lante. Con el flor ritmo pa'lante. El mismo de mañana, humilde para la raza, esto suena en tu casa. Dime lo que pasa, empezamos 3 horas, un enorme movimiento. Duro como el cemento, sigo siendo más violento. En esto de hip hop, dice quien no ponga freno. Es que seguimos andando en tu área, pero de vez en cuando que no te detienen. No hay que no pare ni que no nos prenden, vamos a 1000 por hora. Cocinando toneladas musicales, el rap no ha muerto, conmigo respira. Switch up for the mic, heavy sound. Tumba parlante, seremos más dulces de precio. Esto de Puy y Morte son de la radio. Pasión reporta también a todo el tiempo. Con un vida con quiche de un artículo. On débarque, on dépense des speakers. On les vole pour être silencieux. Ok, dehors, tout est paresseux. On bras les papiers, les chats, ils font des offres. Voilà, voilà, mamacita. Me gusta mucho ver que vaya. Y pa' merengue con mi rosacita. Sous le pisco, viva, j'ai pas envie d'aller à Acapulco. Quand je suis borracho, je me prends pour un latino. Je te parle de l'espagnol espagnol quand je fais de l'alcool. La la la la la la la la la la. Quiero ir a Salvador a hacer escala en Guatemala. En Acapulco y me debuso más que arrojarle coca en la cima de Puebla Pichu. La la la la la la la la la la. Quiero ir a Salvador a hacer escala en Guatemala. En Acapulco y me debuso más que arrojarle coca en la cima de Puebla Pichu. Dos y 42 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos tratando el tema de la NSA, la National Security Agency de los Estados Unidos, y las revelaciones que dos periódicos del día de ayer, el periódico The Guardian en Inglaterra y el periódico Washington Post en los Estados Unidos, revelaron que, bueno, que esta agencia tiene un proyecto llamado Prisma, mediante el cual tienen acceso completo a todos nuestros correos electrónicos, a toda la información que tenemos en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, etcétera, etcétera. Una afirmación grave porque, oye, vamos a estar claros, vamos a ser sinceros, vivimos en estos días aquí en Venezuela una situación un poco desagradable aquí en el proceso bolivariano, ¿no? Lo que fue este supuesto audio de Mario Silva, los supuestos correos que, bueno, que divulgaron, que supuestamente son de él, y también incluso fotos familiares de lo que fueron las hijas del presidente Hugo Chávez, que también las han estado divulgando, regando a través de Twitter y de redes sociales, incluso desde antes de la muerte del comandante, ¿no? Digo que es delicado porque uno no sabe, o sea, yo no puedo cometer la irresponsabilidad de decir eso fue por Prisma, no lo sé, pero, o sea, sí es una posibilidad, pues, una posibilidad que ellos estén utilizando, dado que, oye, que lamentablemente en todos los entes públicos nosotros nos malacostumbramos a utilizar cuentas de Gmail, de Yahoo, celulares BlackBerry, todas estas tecnologías que utilizan redes que, bueno, que pasan por allí, por los Estados Unidos, o están en los Estados Unidos o pasan por allí, pues. En el caso de BlackBerry, los servidores están en Canadá, pero la información tiene que pasar por Estados Unidos, a juro. Y el caso de Gmail, pues bueno, los servidores están allí, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos malacostumbramos, lamentablemente, a que todas nuestras cuentas están allí. Utilizamos esas cuentas de Gmail para todo, prácticamente, desde la parte de prensa, desde la parte de administración, desde la parte, incluso altos funcionarios utilizan eso para comunicarse entre sí. Entonces, bueno, lamentablemente les pusimos todos nuestros datos a ellos en bandeja de plata, ¿no? Y, bueno, muchos advertimos sobre el tema, pero en realidad, como no había una prueba tangible que dijéramos, mira, esto es verdad porque acá hay algo que lo demuestra. En cambio, ahorita ya está apareciendo las pruebas tangibles, ¿no? Y más allá de las pruebas tangibles, que puedan ser estos documentos que están apareciendo, también está el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos desde el año 2007, primero que nada, esto de Prisma no es ilegal. El gobierno de los Estados Unidos, de hecho, emitió unos comunicados el día de hoy en los que no negó que esto existiera. Ellos lo que dijeron es que, en todo caso, vamos a leerlo aquí, James Clapper, director nacional de inteligencia, publicó dos comunicados en los que lamenta la publicación de un documento clasificado. Es decir, él reconoce que eso sí es un documento clasificado, no es un montaje, no es nada forjado. Pero es lo que lamenta la publicación porque dice que supone una amenaza potencial y duradera para la capacidad de identificar y responder las muchas amenazas que se enfrenta nuestra nación, los Estados Unidos. Además, considera que los artículos omiten información clave sobre cómo este programa es usado para prevenir ataques terroristas, la eterna excusa que ellos utilizan, y los numerosos dispositivos de seguridad que protegen la privacidad y las vidas civiles. También emitió un segundo comunicado que da algunas claves sobre qué es PRIMS, explica que está basado en la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, que está diseñada para facilitar la adquisición de información de inteligencia extranjera relativa a no estadounidenses, a gente que no es estadounidense y está situada fuera de los Estados Unidos, o sea, nosotros. Este tráfico suele pasar por los Estados Unidos. De este modo, él busca tranquilizar a los ciudadanos estadounidenses y buscarse un escándalo como el que hubo hace 7 en el año 2007, ¿no? Eso, bueno, nosotros en la página web de Alba Ciudad publicamos un informe más extenso para el que quiera leerlo, ¿no? En albaciudad.org, allí publicamos un resumen de lo que es las notas de Washington Post y de The Guardian, ¿no? Explicando un poco porque esto no es ilegal para los Estados Unidos, o sea, vamos a estar claros, ese es el territorio de ellos, esas son sus leyes, son sus empresas, Gmail, Google, Yahoo, somos nosotros los que de gafos hemos utilizado los servicios de ellos para tratar nosotros de decir, wow, qué pila soy, tengo una cuenta en Gmail, ¿no? Y lo digo porque yo también tengo una, pues yo no escapo a eso, ¿no? Sin embargo, bueno, ya sabemos todos que yo creo que el programa de la semana que viene vamos a ver a quiénes invitamos para tratar de emitir recomendaciones ante esto, para ver qué podemos hacer, qué cosas se pueden hacer si queremos tener más seguridad en lo que es a nivel de datos, a nivel de información, a nivel de oye, cuando tengamos que mandar algo y no queramos que los gringos se enteren, cómo hacemos para hacerlo, ¿no? Porque, vuelvo y repito, esta información que se reveló el día de ayer, si bien muchos sospechábamos que esto era así, en realidad es mucho más grave de lo que parece, ¿no? Vamos a irnos a otra canción, yo creo que mejor dedicada a esta gente imposible, ¿no? Vamos a escuchar la canción Tío Sam de Escape y regresamos para despedir el programa. voy a brotar. Cuidado, no te vayas a picar. Tío Sam, muñeco ultra sádico. Tío Sam, todo por su interés. Tío Sam, misiles diplomáticos. Tío Sam, te van a convencer. Y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal yendo del Salvador. No hay acuerdo, procedemos a la destrucción. Mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra. Voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás. La miseria. Y 52 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Venimos para despedir el programa Cópiate Esta Radio por el día de hoy. En estos momentos se está realizando en varias entidades del país, se está realizando lo que es la discusión de la ley de infogobierno en varios estados, lo que es Cojedes, lo que es Lara, lo que es Carabobo. Un saludo a estos camaradas y que ojalá pueda avanzar esta discusión de calle y bueno, y tener una ley acorde a nuestras necesidades de país, justamente para evitar cosas como este espionaje del cual hemos sido, estamos siendo víctimas en estos momentos por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, full suerte a Vinotinto, que ahorita a las 3:30 se va a enfrentar a Bolivia en la ciudad de La Paz. Full suerte, mucho éxito, todos con Vinotinto. A las 3:30 lo vamos a ver por TV, Televisora Venezolana Social. Y bueno, nosotros y nosotras nos despedimos hasta el próximo viernes a las 12. Cópiate Esta Radio. Nos despedimos con Proyecto 1 al otro lado del mar. ¡Chao! Bye. estoy aquí, siempre pensando en ti. Te lo digo.